crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero quien crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero. Matan al mundo con pornografías infantil, bombas nucleares, tecnologías en misil. Vivimos la nueva guerra mundial entre civil. La vida no tiene valor, apuntada por un fusil. ¿Cuántos mueren diario por la ambición del petróleo? Muchos países se abrazan, otros se tienen odio. Trafican niños como ropas en containers. Secuestran mentes de menores en un cyber. En la guerra no mueren gringos, no seas cretino. A los que matan son hijos de los latinos. El mundo tiene belleza, mucha riqueza. También tienen nobleza y les sobra pobreza. Están cambiando al ser humano por un robot. Una máquina que hace todo a través de un reloj. Ahora sueltan virus como en la caricatura, para infectar al mundo con toda su basura. Crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero quien crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero. Escucho gritos de personas tratando de salvarse, como también veo gente pendiente de matarse. Son 5 continentes con más de 100 idiomas. ¿Quién controla el mundo si no cesan las pistolas? Calcinan 49 niños en una guardería. Un loco entró un museo disparando a sangre fría. La iglesia católica se encuentra en descontento al descubrir los sentimientos que predica el padre Alberto. Dicen que el infierno existe donde estamos viviendo. Después de este planeta no creo que haya otro infierno. El mundo necesita amor, ¿cómo se lo vas a dar si todos los que están a tu lado piensan en matar? Todo es la sobrevivencia, nada más por la vida. Cuando hablamos de África, del oro y el SIDA, si el mundo tiene oído, entonces que me escuchan, antes que dejen el planeta tirado como un peluche. Crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero quien crea bombas nucleares. No es un rapero quien abusa de los niños. No es un rapero quien engaña al pueblo. No es un rapero quien viola las religiones. No es un rapero. Al desnudo, esta canción, el álbum, el fin del mundo, rap de corazón, pensamiento y alma. Sí, Camus, grábatelo. Que le quede claro al mundo, que nada de esta cochinada hace un rapero. Liriqueo, lo que hacemos poesía para desinfectar el mundo. Vámonos arriba, y todavía nos siguen marginando. Vámonos arriba, este es pa' que me censuren. Hablándoles claro, real. Los curas abusan de los niños, siempre. ¿Cuándo tú has visto eso en un rapero? Nunca, nunca lo verás, no. Porque nosotros nos dedicamos a la calle, claro, a hablarle al mundo. Con la música. ¿Con qué más? Sí. El Prieto.